trovador. Negra, negra de mi vida, negra consentida, quien te quiera a ti. Mira, mi alma dolorida, negra de mi vida, y solo por ti. Negra, negra de mi vida, negra consentida, negra de gran vida, de mi pecho amante, de esta rebosante de felicidad. De felicidad.